Tengo que apresurarme. Esto está como boca de lobo. ¿Qué es aquello? Dios santo. ¡El bote! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! Ni rastro. No voy a poder darle vuelta solo. ¡Necesito la cuerda! ¡Aquí está! Tengo que llevarlo a Bahía Azul. Cuando Felipe regrese, va a querer tener su bote. Voy a tener que zambullirme. Muy bien. ¡Allá voy! Ya está. Con la cuerda aquí y este nudo. Ya está bien firme. Y ahora, señor mío, ayúdame para que lleguemos con bien hasta la costa. Ayúdame, señor. ¡Atención! ¡Atención todo el mundo! ¿Qué pasará? ¿Qué será todo para este alboroto? Para los que no lo saben, pudimos despejar una brecha en el camino a los sauces. Nos han llegado algunas provisiones, alimento y leche para los niños. También es una vía de acceso para quien tenga o quiera salir de Bahía Azul. Necesitamos un lugar donde almacenar todo esto. Pongamos todo en la bodeguita de allá atrás. Doctor, entonces todo va a estar bien. Ya empezó a llegar ayuda. Las noticias no son tan buenas. El país está muy afectado y no va a ser mucha la ayuda que nos llegue. Cosas de primera necesidad. Isabel, tenemos que valernos por nosotros mismos. Eso tiene que saberlo la gente. Todo el mundo tiene sus esperanzas puestas en lo que va a venir de afuera. No hay afuera. Lo que podamos hacer por nosotros mismos es lo único que tendremos. Sí, la gente tiene que saberlo porque hay mucho que hacer. Bueno, usted será la jefa de suministros. Así que organice a las personas para darle su ración de leche para los niños. ¡Escuchen! ¡Vamos a hacer una fila! ¡Todos tendrán agua y leche para los niños! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, está la lechita! Mamita... Mamita, me siento mal. ¿Qué tenés? ¿Qué sentís? Me duele aquí. ¿El estómago? ¿Dónde exactamente? Aquí, voy a vomitar. No, espera, vamos, aguantate hasta llegar afuera, vamos. Mamita, me siento muy mal. Ya vamos a llegar afuera, tranquilo, mi amor, no es nada grave. Mamita. Ay, tranquilo. David, ¿dónde estaba? Tenía que salir a buscar a Felipe. No podía quedarme aquí sin hacer nada y encontré su bote. Ay, Dios mío. Felipe está muerto. Está muerto. No se sabe. Yo tengo esperanza que los otros pescadores lo encuentren. El bote está intacto. Tal vez pudo nadar hasta la costa. Vamos, Isabelita, siempre hay una esperanza. En medio de un mar picado, un bote volcado. No me engañe, David. Esperemos a que vuelvan los pescadores, No pasa nada, pronto te vas a sentir mejor. Tengo frío, mamá. Tengo mucho frío. Sí, pero ya se te va a pasar, tranquila. Quiero una manta. Tengo mucho frío. No puedo traértela ahora. Si te abrigas mucho, la fiebre te subirá. Debes estar fresco. ¿Qué pasó, Isabel? David volvió. Fue a buscar a Felipe. ¿Y lo encontró? Solo el bote volcado. No se sabe nada. Ay, vamos, Isabel, no perdás la fe ni el valor. Lo último que necesitamos ahora es que vos te nos caigas. Mira, hay varios niños enfermos y... ¿De qué? Tienen vómito y fiebre. Yo creo que están intoxicados. Tal vez los alimentos o la leche. ¿Ya lo vio el doctor? Todavía no, lo andan buscando. Hace un momento estaba aquí. No sé dónde se metió. Isabel, la andaba buscando. Me enteré de la noticia. No sabe cuánto lo lamento. No es definitivo. Todavía no han encontrado... Bueno, usted sabe. Sí, comprendo. Discúlpeme que interrumpa este momento tan doloroso, pero necesito su ayuda. Sí, con gusto. ¿Qué será? Necesito hacer un reportaje y es muy importante para mí. Así que, ¿cómo se ha sentido con toda esta tragedia? Cuénteme lo que sintió cuando le dijeron que encontraron el bote volcado. ¿Está usted loca? ¿Cómo se le ocurre? Mi esposo no está muerto. Todavía no se sabe nada. Sí, lo siento. Bueno, no quise decir eso. Solo quería saber cómo la golpeó la situación que se está viviendo en Bahía Azul. Váyase de aquí antes de que sea yo la que la golpee a usted. Pero yo también lo estoy viviendo con ustedes. Yo también he tenido pérdidas. He trabajado con ustedes y... Váyase antes de que haga que la echen de aquí. Isabel, perdóneme por... De verdad que no quería... Vamos. Déjela en paz. Está bien, ya me voy. Isabel, no se ponga así.